Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo, siempre trayéndoles las mejores noticias del deporte ecuatoriano, cómo vienen este juego de menores, este campeonato que se está dando en las ciudades de Ibarra, en la ciudad de Guayaquil, igualmente en la provincia del Carchi, en Tulcán, en algunas sedes donde ya hay campeones. Está liderando la provincia de Pichincha el medallero, Guayas está siguiéndole, y así algunas provincias que tienen un puntaje bastante alto, otras se han quedado relegadas, pero todavía están en competencia. Todas estas noticias y además también campeonato ecuatoriano. Jonathan, te doy la bienvenida, y también hoy tenemos un gran invitado. Hola Sandina, amigas y amigos oyentes, también bienvenidos a una emisión más de Al Borde del Campo. En esta ocasión, como tú lo dijiste Sandina, una jornada llena de deporte, ¿no? También del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, obviamente también se jugó una fecha más de la Champions League. Y como tú lo dijiste Sandina, tenemos un gran invitado, estamos hablando de Ricky Gordillo, él es un gran ciclista. Fue de hecho uno de los primeros invitados que tuvimos acá en el borde del campo. Recuerdo cuando llegamos a Concentración Deportiva de Pichincha para poder dialogar con alguno de los deportistas. Ricky nos recibió muy amablemente, nos contó un poco de su vida, nos contó temas deportivos, ¿no? Ahora tiene ya un reto bastante importante que es la Vuelta Ciclística de Ecuador. Además está apuntando a Tokio 2020 y es por eso que hemos venido también aquí haciendo un poco de campaña para que se logre vender el tema de la indumentaria, porque esto le ayudaría en el tema económico a Ricky Gordillo a llegar a las Olimpiadas, ¿no? Así es, comentarles, queridos amigos y amigas oyentes, que la Vuelta al Ecuador regresa a esta competencia que empezó desde 1966. Esta vuelta contará con 10 etapas que se van a realizar durante 8 días, partiendo ya desde el día de ayer 5 de octubre con el congresillo técnico en la ciudad del Coca. La ruta llegará al Tena, serán dos semietapas comprendidas entre Tena, Puyo y un circuito en esta última urbe, para luego desplazarse el 8 de octubre hacia Salcedo. Algo más Jonathan, referente a esta Vuelta al Ecuador. Así es Sandino, una de las partes importantes que me parece bastante destacable y que ya vamos a hablarlos en unos segundos con Ricky Gordillo es que precisamente él como deportista recibió el patrocinio del gobierno provincial de Zamora, Chinchipe, para participar en los juegos números 35, en la edición 35 de la Vuelta Ciclística de Ecuador, con el apoyo logístico, ¿no? Así que muy importante este apoyo. En este preciso momento vamos a comunicarnos con Ricky Gordillo para poder conversar un poco de este tema, ¿no? Así es Jonathan, igualmente esta ruta va a tener un tramo entre Boliche y Quito y esto va a finalizar en Tulcán. Esperemos la llamada con Ricky Gordillo. Buenas tardes. Hola Ricky Gordillo, ¿cómo estás? Jonathan Ágreda de Radio Casa de la Cultura del Borde del Campo y también Sandino Rosero, de aquí te saludamos para poder conversar un poco contigo acerca de la Vuelta Ciclística que se viene a dar. Por favor, preséntate, que la gente te conozca. Bueno, ya te conoce, pero para que la gente te escuche. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Ricky Gordillo, ciclista. Mi especialidad es velocista, eso. Hola Ricky, ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Nada, aquí queremos conversar contigo un momento acerca de esta vuelta al Ecuador que se viene ya para estas fechas de octubre. ¿Cómo te vienes preparando? E igualmente, ¿cómo te va en la parte dirigencial allá en la provincia de Zamora? Bueno, me vengo preparando muy bien en la ciudad de Ibarra con el equipo. El equipo se llama Teams Evil Bikes y hemos hecho unas carreras a nivel internacional. Hicimos una carrera en Perú, que se llama Orgullo Huanca, que duró 7 días. Llegamos a 4.000 metros de altura, pues, y luego posteriormente corrimos hace unas 3 semanas en la Vuelta a Nariño en Colombia. La preparación ha ido muy bien, de menos a más, y tratando de hacer las cosas bien, pues, con el equipo para hacer un buen papel en la Vuelta al Ecuador. Ricky, cuéntanos un poquito de qué se trata la Vuelta Ciclística acá en Ecuador, qué rutas va a comprender también. Cuéntale eso a la gente. Sí, la Vuelta al Ecuador es una competencia internacional, pues, porque vienen varios deportistas y equipos a nivel de otros países y pues la dura 9 días. La primera etapa empieza en el Coca. Entonces, hasta ahora la mayoría de las etapas van a ser en el alta montaña, y hay 3 etapas que son pues en se podría decir un poco planas, que nos dieron la oportunidad de poder hacer un buen papel como sprinter. Claro, Ricky. También tú, cuando habíamos conversado anteriormente en otra entrevista, nos comentabas que estabas en la parte dirigencial en Zamora. ¿Todavía lo sigues realizando o ya estás netamente como deportista preparándote para esta vuelta al Ecuador? Sí, en Zamora tuve la oportunidad de ser vicepresidente de la Federación Deportiva y se trabajó muy bien durante 2 años que consiguió que se termine el velódromo en Zamora, y la obra está por entregarse. Lo que sé últimamente sobre que he conversado con mi antena, y bueno, tenemos expectativas para el otro año, en septiembre, que vienen las próximas elecciones para la presidencia. Nos han estado llamando varias personas, pero ahora estamos centrados 100% en el deporte y queremos hacer las cosas bien desde ahora, pues, para poder llegar con una carta de presentación. Ricky, cuéntanos un poquito cómo ha sido el apoyo. Estábamos un poco investigando. El apoyo del gobierno provincial de Zamora está patrocinando a ti. ¿Cómo ha sido ese apoyo? ¿Cómo lo has tomado tú como deportista? Sí, en Zamora, en mi provincia, la que me vio nacer, pues, han hecho una campaña con una venta de unos jerseys y un club de Zamora, que se llama Club Zamora Ciclismo, conjunto con el gobierno provincial de Zamora y Chinchipe, con el prefecto Salvador Quiche, pues, han hecho esa campaña. De hecho, el prefecto me va a apoyar con una camioneta también, pues, para como abastecimiento durante la vuelta. Aparte de la logística que tiene el equipo, es un incentivo, pues, para que en Zamora también la gente se sienta parte de lo que yo voy a hacer, porque soy el único zamorano que va a la Vuelta al Ecuador, el primero que va a competir. Nunca nadie ha competido, entonces me están apoyando de esa manera. Así es, Ricky. Igualmente, felicitarte por ese coraje que tienes para estar compitiendo. E igualmente a la prefectura de Zamora por el apoyo hacia el ciclismo. Desearte la mejor de las suertes en esta Vuelta al Ecuador. Y que nos comentes un poco más de esta Vuelta al Ecuador. ¿Es la primera participación que tú la vas a realizar o ya has tenido otras participaciones en alguna Vuelta al Ecuador? No, es mi primera Vuelta al Ecuador. Es mi primera vez que participo en esta Vuelta. Y sí, las etapas son, la primera etapa es Coca-Tena, la segunda es Tena-Puyo, la tercera es Circuito en Salcedo, la cuarta es Bolichiquito, la quinta es Cayambe-Cotacachi, la sexta es Circuito en Ibarra, la séptima es Cotacachi-Huaca, la octava es San Isidro-Turcán y por último un circuito en Turcán, que sería la novena etapa y se termina. Listo, sí, Ricky. El tema, justo hace unos segunditos comentaste el tema de las jerseys aquí precisamente en el borde del campo. Desde que nos contactamos, estábamos también un poco promocionando el tema de la venta de tus camisetas, y hemos visto que en las páginas de Facebook donde se está haciendo la promoción también de estas camisetas ha habido bastante acogida, ¿no? ¿Cómo ves esta parte y qué tal el incentivo, no? Sí, por hasta ahora pues hemos avanzado bastante con la venta de los jerseys. Yo creo que íbamos a hacer 100 jerseys para hacer la prueba y hemos avanzado con 60% hasta ahorita y todavía no empieza la vuelta. Entonces yo creo que se ha dejado sentir el apoyo de las personas pues con la compra de los jerseys, y eso es importante porque eso nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Así es, Ricky, nuevamente felicitarte por este nuevo reto que estás asumiendo, y para irnos despidiendo y agradecerte por el tiempo necesario, quisiéramos preguntarte acerca de Tokio 2020, que ya está muy cerca, y cómo vienes preparándote y esa anhelada clasificación para estar en Tokio. Sí, el sueño de Tokio 2020 sigue intacto. Después de la vuelta al Ecuador, en mes de noviembre y diciembre tenemos dos fases de la Copa del Mundo, que son en Europa. Y pues luego de esto, el profesor de la selección pues conversó de que nos quiere concentrar un equipo pues para poder ir a esas Copas del Mundo, donde logramos un cupo para el mes de febrero, en 2019, en el Mundial. Y en el Mundial pues se puede conseguir el cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces, seguimos ahí, en esa lucha también, de llegar a los Juegos Olímpicos, y esperamos que después de la vuelta nos metamos de nuevo a la pista, al velódromo, para poder encaminar la vuelta a ese reto, porque es un gran reto